Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Desde acá, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, junto a mis compañeros Elu y Tincho. Tincho y Elu. Bueno, otra vez juntos, muchachos. ¿Cómo andan? Juntos. Volvimos al miércoles, volvimos los tres. Buenas tardes. Está fresquito acá. Está fresquito. Se puso lindo. Y respecto a esa mirada pícara del Tincho, sí. Todo quedó en el lunes, ¿no? Iban a decir que están de luto, parece. Yo le esperé el lunes, no vino. No, sabés que hice todo lo posible por venir. Sí, tenía una gana. Me lo crucé acá al compañero. Que lo crucé, sí, sí. Pero bueno. Tenía intenciones de venir. No pude salir antes de la cursada, no hubo chance. Por cuestiones facultativas. Pero bueno, hoy tenés para descargarte. Ya va a haber tiempo. Bueno, más adelante vamos a estar hablando un poquito. Felicitarte por el método que utilizaste, ¿no? Ahí anticipando el resultado. Sí. Mufando un poco y le salió bien. Mufó bastante. Y bueno, sí, como dijimos el lunes, felicitaciones a los hinchas de Boca. Y bueno, felicitaciones acá al Tincho también. Nada, para tanto no, igual. Que se hace el hincha de Boca, me parece. Acá le quiero agradecer a Lagu que se puso el equipo al hombro el lunes. Y seguramente habrá dicho un par de cositas, ¿no? No, le cortaron el audio a Lagu el lunes. Bueno, eso queremos hacerlo público. Nada, mentira. estuvimos con Gastón y Sol, que nos va a empezar a acompañar los lunes. Sí. Así que estuvo ocupando su rol de productor. ¿Sol? ¿Hizo cargo de algún equipo? Igual me hizo una jugarreta ahí con unos audios que había. Me enteré de algo por ahí. Sí. Y bueno, pero tómenselo con humor, muchachos. Sí. ¿Qué va a hacer? Soda. No queda otra. Estaría bueno escuchar el relato del gol de Gigliotti ahí, que no lo pude escuchar. Por tele todavía no lo vi. Quizá ahora más adelante lo podemos pasar. Claro, no sé. Seguramente Araujo lo debe haber gritado y muy efusivamente, así que estaría bueno para escucharlo más adelante. Pero tenemos un programa hoy, aparte de lo que fue el clásico también, que ¿qué va a pasar en este programa, en este de Pornauta, que ya perdimos la cuenta, ¿no?, de tantas ediciones? Sí, día miércoles, mitad de semana, la selección argentina que juega partido por eliminatoria el día viernes frente a Perú. Bueno, ya se habla de los concentrados, hay un par de incorporaciones que dan para la polémica, se podría decir. Ahora le vamos a consultar a nuestros amigos de Facebook y todos los que nos estén escuchando. Me refiero a la incorporación de Mercado y Somoza. Parece cómico, pero no. Lo de Somoza, yo diría, sobre todo, ¿no? Están en la selección ambos jugadores y bueno, esperando lo que será el partido del viernes. Lo de Mercado, ¿no? No, digo, pero de última, no creo que tenga que estar en la selección, pero de última es un lateral, qué sé yo, viste, que siempre faltan. Yo creo que los convocó igual para no convocar a alguno que realmente pueda llegar a jugar más adelante. Porque nunca miré un partido de River y Lanús, me parece, en el campeonato. Pero además vamos a tener una comunicación telefónica. Sí, tenemos una comunicación telefónica con Juan Simón Villarruel, punta receptor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, un equipo que va a jugar la Liga Nacional, esta nueva edición de la Liga Nacional de Volei. Y bueno, él es una de las incorporaciones de ese conjunto que desempeña en la capital federal. Así es. Y es su primera experiencia en Liga Nacional. Ya había jugado el torneo nacional de ascenso, el TNA, ¿no?, como se lo conoce en el vóley. Y ahora va a tener esta experiencia de jugar con los mejores, ¿no?, de esta Liga Argentina, para graficarlo, con Bolívar, con UPCN, con todo este conjunto de equipos, ¿no?, que integran la Liga Nacional, la A1, también como se la conoce. Así que vamos a charlar con él un poco y le vamos a preguntar sobre varias cuestiones deportivas y no tan deportivas también. Y también quizás tocar a penitas, que el lunes hubo varios partidos, ¿no?, que se terminó esta fecha, que ganó Central. Acá había algún compañero bastante contento, así que vamos a estar hablando un poco. Estaba el Guille, que es canalla, que también está esperando su clásico, ¿no?, que se va a dar en dos fechas. Y está el Sherman también, está el Tigre como operador, ahí como todos los miércoles. Y el Agus, que ya no lo podemos identificar en un rol, es multifacético. Es multifacético del programa. Es como la mini Piper. Así es. Y para que la gente se contacte con nosotros, lo tiene que hacer a través de... Nos pueden llamar al 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com, nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden sugerir al Facebook, que es Depornauta. Bueno, esas son las vías de comunicación. Comunicate con Depornauta. También hay una consigna ahí en el Facebook que, bueno, se trata de lo que decía Elu, estas convocatorias sorpresivas, ¿no?, por rotularlas de alguna manera, que son las de Mercado y Somoza. Bueno, ahora sí, párrafo aparte, tenemos banda del día, como en todas nuestras ediciones, y la eligió el Tincho, ¿no?, que viene contento, viene de ganar el clásico, así que eligió a los Rodríguez, para no olvidar. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado.

primer bloque de Por un auto, un puntinazo al espacio. Como siempre, por la FM 106.3. Qué puñal nos clavó por la espalda. Un ruido feo, güey. Feo. Sí. Rememorando aquel silencio de atrás del 2004. No, bueno, no podíamos dejarlo pasar, así que... Ahí un poco la TV pública colaborando con el momento de la gente de Boca. Micrófonos al palo. Nosotros dos estuvimos en la cancha, pero nos enteramos cuando volvimos lo que había pasado, ¿no? Sí, la verdad que... Tincho dice que no se escuchaba desde la tribuna. Mirá. Y eran 15 contra... ¿Cuánto eran ustedes? La magia. Y éramos varios, 50, ¿verdad? 50 mil. La magia 60. De la televisión. Y un poquito más, te diría. Un poquito yo. Más, ¿no? ¿Estabas apretado? Sí. Yo estaba apretado. Sí. Había gente. Estaba completísimo la cancha. Y bueno, en este tipo de clásico, cuando River juega de local, sucede generalmente esto. ¿Qué va a hacer? No importa. Un puñal. No quiero decir nada, porque ya está. Ya se jugó el partido, ya ganamos, ya está. Y en línea tenemos a un hincha de River, pero que es jugador de vóley. Él es Juan Simón Villarreal, nos está escuchando ahí, amigo Fideo. Ah, así es, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, un saludo para Bónico y para todos los chicos ahí de la radio. Acá estamos, nosotros te agradecemos ahí por la comunicación, te costó un poco, pero finalmente la vamos a hacer. Ahí sí, estaban un poquito las chicanas, viste, de lo que pasó en el Superclásico, que ya te habrás enterado. Y acá el compañero en la mesa de Boca nos clavó un puñal por la espalda, pero no importa, nosotros a esto lo vamos a remontar hablando con vos. Bueno, te estábamos presentando acá... Sos punta receptor, jugador de vóley de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y vas a hacer tu primera experiencia en lo que es la Liga Nacional. Sí. Primero preguntarte las diferencias que has notado ya entrenando con un plantel de esa categoría y bueno, esperando lo que se viene también, que es la competencia oficial. Claro, sí, Nico. La verdad que es un pasito más, digamos, es una categoría más. Es mucho más competitiva que la Liga 2, que era lo que estaba acostumbrado a jugar. Y se nota más que nada en el tema de los entrenamientos y eso, que son más extensos, digamos. Por ahora estamos, a veces entrenamos doble turno, entonces jugamos ahí, por ahí se entrena un poquito menos. Esta categoría sería un poco más exigente, digamos. Y bueno, para la gente que por ahí no conoce el tema del vóley, esta sería la mayor a nivel nacional, digamos. La que yo vendría jugando sería como el Nacional B del fútbol, ¿no? Claro. Y esta ya sería como la una más primera alta, división. Digamos. Primera división. Claro, ¿qué tal, Juan? Creo que algo más que importante, también teniendo en cuenta tu edad, tu corta edad, y bueno, empezar ya a codearse con los más profesionales, por ahí los que reciben el más pago, equipos con apoyo de la televisión, bueno, equipos claro. Como Bolívar, ¿no? Claro, sí. Y sí, soy bastante joven, digamos, para jugar esta categoría. Pero igual, sí, era más difícil que se vean chicos jóvenes jugando en esta categoría a nivel nacional. Pero ahora, en este último tiempo, por ahí van apareciendo chicos, ponele más jóvenes, 18, 19 años, y hasta más chicos también, y bueno, de a poco van apareciendo. Y la verdad que sí, para mí es un honor jugar ahí contra equipos como Bolívar, UPCN, que miraba por tele y ahora voy a poder estar jugando contra ellos. ¿Qué tal, Juan? Martín te saluda. Quiero aclararte que esta era una chicana personal acá con los compañeros. No sabía que eras hincha de River. No, quería consultarte ¿cuál es tu objetivo a corto plazo, ¿no? En esta nueva experiencia, ¿no? ¿Qué va a ser? Y el primer objetivo mío sería entrenar duro. Y aprender con el entrenador que tenemos, que es muy bueno. Es Alejandro Grossi, a nivel nacional es muy conocido. Ahora está entrenando a la selección de Argentina Sub-23, que está jugando un mundial en Brasil. Y siempre tuve muy buenas referencias de él. Y bueno, el objetivo sería aprender, más que nada. Y después, bueno, en lo grupal sería entrar en los playoffs y después ver hasta dónde se llega, ¿no? Es una liga muy pareja y dura. Entonces, por ahora, el objetivo principal sería entrar entre los 8 y después ver hasta dónde se llega. Yo te quería consultar ya en cuanto a lo que es el plantel definido. Ya se presentó el equipo, las incorporaciones como sos vos, por ejemplo. Sí. ¿Ya sabés el lugar que vas a cumplir en el equipo? Si vas a ser... Sí, yo soy punta receptor y el equipo sí, ya está completo. Lo que pasa por ahí, ahora tenemos un par de chicos nuevos de refuerzo que están por un tiempo, digamos, o todavía no se sabe, porque tenemos 4 chicos que están jugando el Mundial Sub-23 en Brasil, que te comentaba. Entonces por ahí para entrenar, se han sumado más chicos al grupo para poder entrenar con mayor comodidad, ¿no? Claro. Hasta claro, que sí, se sumen el resto de los chicos. O sea, no está completo el plantel, pero ya más o menos se va sabiendo lo que va a pasar. Y otra cosa que te quería consultar es que si en algún momento has manejado jugar en alguna otra posición, como por ejemplo puede ser la de opuesto, o ya fija que vas a ser punta receptor. Claro, sí. No, ahora en este equipo voy a ser punta receptor. Ya fijo, digamos, sí. Cuando de más chico sí he jugado de punta receptor y de opuesto también. Uh-huh. Ni bien inicié a jugar al vóley, sí, era más opuesto que punta, digamos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como que vi que me convenía por condiciones físicas y eso, me convenía por la punta. Claro. Entonces, bueno, ahora ya soy punta receptor, digamos, ya fijo. No tanto opuesto. Juan, sabemos que estás estudiando educación física. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí. Sí, así es. Quería saber cómo alternás esto ahora de jugar por ahí en la primera división de esto del vóley con muchas más exigencias y continuar con la carrera. Claro, y ahora se me complicó un poquito más. Ponele, cuando, por ejemplo, cuando jugaba en A2, que era en el verano nada más, que la liga duraba 3 meses y medio, 4, que era en el verano eso nada más, ahí por ahí no se me complicaba con el tema de la facultad. Uh-huh. Y cursaba y rendía, y cuando tenía vacaciones me dedicaba al vóley nada más. Pero ahora me exige mucho más tiempo esto. ¿Y desde el todos equipo? Los días, todo el verano, y la verdad que tuve que dejar de estudiar. Hasta que corte con la liga, y después sí, ya retomaré el primer cuatrimestre del año que viene, ya retomaré con la facultad. Igual como no me queda mucho para recibirme, ya como que mucho no me, como que no me costó dejar. Retomaré el año que viene y ya a ver si terminamos la carrera. Juan, perfecto, una consulta. En cuanto al tema económico, ¿te alcanza? Sí. ¿Tenés que laburar aparte? Bueno, recién contabas que estás estudiando. Claro. Y por ahora me alcanza, digamos, pero a ver, ¿cómo te puedo explicar? Diría ni bien esta liga como un sueldo ya más, no sé si más grande, pero me alcanzaría para jugar al vóley por ahora nada más. Claro. A lo que venía cobrando antes hay una diferencia. Esto es como más profesional, digamos. Así que por ahora, no sé, igual no le doy mucha importancia a lo económico porque es mi primer liga recién. Claro. Así que bueno, lo que yo quería era comenzar, digamos, profesionalmente a jugar, que era lo que siempre quise, ¿no? Yo también te quería consultar, Juan, por el resto de los compañeros, ¿no?, que tenés en el equipo. Hay figuras, que jugadores conocidos, ¿no?, como los que más se han destacado, tanto en Selección Argentina como en Liga Nacional acá. Si hay alguno conocido que puedas nombrar ahí, y ¿en qué te sirve también a vos eso? Sí, la verdad que me sirve un montón. Está en el equipo Gastón Gianni, jugador olímpico, muchos años Selección Argentina Mayor, después Luis Gorosito. Así que vas a tener que pelear el puesto ahí un poco con Gianni. Claro, claro. Con Gorosito también. Luis Gorosito, otro punta zurdo, selección, ha jugado afuera también muchos años acá en la Liga Nacional. Y después el armador es un jugador de mucha experiencia también, que tiene varias ligas, ha jugado en República Checa, jugó afuera. Y bueno, tenemos ese grupito de jugadores de experiencia, digamos, y después hay como un mix de jugadores jóvenes, que la verdad que está bueno tener ese mix de jugadores jóvenes y jugadores de experiencia para que cada uno pueda aportar desde diferentes lugares, ¿no? Juan, sacándote un poquito de tu equipo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves a la selección nacional, teniendo en cuenta, bueno, que son en general un grupo bastante joven y de buenos jugadores. Quizás al principio nos ilusionamos bastante rápido, ¿no?, con buenos resultados. Quizás las últimas ligas mundiales no fue lo que se esperaba, pero ¿cómo ves este proyecto a futuro? La verdad que lo veo bien, porque sí, como vos decías, es un equipo muy joven. Y ese equipo, digamos, creo yo que la base va a durar por muchos años, digamos. Como es un equipo muy joven, como que es igual, a ver cómo te puedo explicar. Es un equipo joven y con experiencia. Claro, sí. Pero Creo que con trabajo y eso, estando... a ver cómo te digo. Sí, quizás con un poco más de roce también, aunque ya jugaron varios torneos. Claro, sí. Igual como que le falta al equipo, pero sí, la verdad que lo veo bien. Creo que tienen en vista ahora los Juegos Olímpicos, que va a ser... grupo va a ser muy parecido al de la Liga Mundial y va a seguir como que trabajando el mismo grupo siempre, digamos. Y eso creo que a medida que pase el tiempo como que se van a ir afianzando y bueno, y creo que se van a conseguir buenos resultados, ¿no? ¿Y algún jugador en particular que te guste mucho, que le quieras copiar algún tipo de movimiento dentro de la selección, ya sea por tu posición o en general, digo? Y a mí como jugador me gusta, por ejemplo, Luciano Echeco, el armador. Sí. Pero bueno, lo admiro mucho, es uno de los mejores armadores del mundo. Así que bueno, sería como mi jugador favorito, digamos, de la selección. Y después, sí, los puntas son buenos, también Facundo Conte, Rodrigo Quiroga, me parecen buenos jugadores. Sí, los centrales muy buenos también, ahora están jugando los dos afuera, que son buenos y jóvenes, así que tienen un gran futuro, ¿no? Obviamente, sí, lo importante de esta transición es que el equipo se afiance y se ponga a tiro, ¿no?, de las potencias mundiales, aunque es difícil también. Hay equipos como claro, Rusia, Brasil, difícil. Que los están, resultados también, claro, están en un escalón arriba de Argentina, pero lo importante es tratar de afianzarse también en ese pelotón de potencia. Claro, lo importante sería achicar la brecha. Claro. Hay equipos como Rusia, Brasil, sí, que están un escalón más arriba. Pero bueno, la Argentina ha tenido partidos palo a palo contra esos equipos y bueno, a medida que se achique esa distancia que hay entre los equipos esos de arriba, creo que van a venir los buenos resultados para Argentina. Bueno, Fide, ya para terminar esta entrevista, Fide, porque es Fideo, mi amigo, se lo conoce así, el que lo conoce es el Fideo Villarreal. Ya te dejamos sin tiempo porque te estás por ir a jugar un amistoso también ahora, contra Chaco, me habías dicho. Claro, sí, así es. Bueno, como para cerrar la entrevista, una reflexión final de lo que va a ser la Liga para vos y de los objetivos que se han planteado desde el cuerpo técnico para tu equipo, ¿no? Para la Universidad Nacional de 3 de Febrero, respecto a esta Liga. Y bueno, el objetivo entre lo grupal sería entrar entre los 8 primero. Recién nos estamos afianzando como equipo, estamos teniendo partidos amistosos, que más que nada los estamos tomando como entrenamientos recién. Porque todavía falta, todavía como un mes recién para que arranque la competencia. Sería oficial y no, sería la Copa Clan, que sería el torneo de preparación. Ajá. Que tenemos los dos primeros partidos el 4 de noviembre contra Ciudad de Buenos Aires y Chaco. Ajá. Así que bueno, los objetivos serían eso, como te contaba, poder entrar en los playoffs y de ahí, bueno, ver cómo seguimos avanzando, ¿no? Va a ser lo que estoy seguro que va a ser una liga muy pareja. Hay equipos muy parejos, digamos, por ahí hay alguno que otro que esté un escaloncito, como PCN, por ejemplo, y después el resto como que son todos muy parejos. Así que bueno, va a ser una liga linda, esperemos. Bueno, Juan, esperemos que puedan entrar a los playoffs, pero bueno, falta muchísimo, eso va a ser recién el año que viene. Sí, todavía falta. Sí. Obviamente, lo importante es para vos insertarte de a poco en el equipo y que de a poco tengas minutos también para mostrarte y hacerte ver también cómo soportás esa presión de jugar en el nivel superior, ¿no?, a lo que es el voleibol nacional. Así que te mandamos un abrazo y te deseamos suerte de acá, claro, de sí, Pornhub. Suerte y que agarres el bondi ahora para llegar a la cancha a jugar. Sí, sí, ahora me que no lleva uno de los chicos. Ah, bueno, que lleva zafaste, que... así que te pegaste. Bueno, Juan, bueno, te mandamos un abrazo y bueno, suerte en el partido y en lo que se viene en la liga. Dale, un abrazo. Chao, Juan. Bueno, ese era Juan Simón Villarreal, el Fideo, para los que lo conocemos, por claro. Eso era Fide. Sí, entendía Fede, digo, ¿no? Claro. No, se mandó la parte, dijiste. No, pero me salió, me traicionó el inconsciente. El Fideo Juan Simón Villarreal, bueno, que como decías, se estaba insertando de a poco en esto que es la Liga Nacional. Cuando lo vemos al FACA ahí, que me parece que hace señas de algo del volei. Sí. No sé qué quiere saber de volei, así que ahora nos va a preguntar seguramente. Camiseta de Jamaica. Camiseta jamaiquina y mucha rasta y mucho pan rock. Mirá la que peló, no, están con todos los pibes. Se está ensuciando el estudio. De a poco. Ahora pedimos la escoba y vemos qué podemos hacer con eso. Vayamos a escuchar música mejor. Sí, escuchamos música, pero antes también hay gente que respondió a la consigna, ¿no? También, esta sí. Llamativa eliminatoria. Eliminatoria, convocatoria. Está nervioso, está nervioso, está nervioso. Me pasaron un trapo acá y no tengo ganas de limpiar. En un rato seguramente lo haga, pero ahora no. Respecto a las convocatorias y a la consigna que habíamos propuesto. Claro, habíamos preguntado en Facebook. Bueno, las convocatorias de Gabriel Mercado y Leandro Somoza, el seleccionado argentino. Hay una declaración de Somoza acá, no sé si la están leyendo. Sí, sí. Bueno, Luis Fernando Santillán dice, están muy bien convocados, como todo lo que hace el gran Alejandro Sabela. Y bueno, seguidor de Sabela. De voto de Pachorra. Sí, seguramente hincha de Estudiantes. Leo Orellano dice, yo opino que antes de Mercado está Bangioni y antes de Somoza está Herbes. Y que son convocatorias sin sentido porque no van a ir al Mundial. Yo coincido a eso. Bueno, llamó simplemente para no tener más problema en la lista. Esa es la opinión de la gente. Y el Edu, mi primo, que seguramente nos está escuchando. La verdad que se pasó eso. Sí. Eso es producción artística. Sí, sí. Eso es colaborar con Deportnauta. ¿Y por qué digo esto? Sí, nos agrega el Edu acá. Justamente ahora no lo puedo encontrar. Una información del gráfico, ¿no? Una nueva entrevista. Que Somoza decía, soy una mezcla de yunta y redondo. Increíble. Declaración de la autoestima de Leandro. De Leandro Somoza, convocado a la selección nacional. Bueno, si uno ve esas declaraciones, está bien convocado entonces. Así que bueno, lo dejamos ahí picando para que comenten en el Facebook y se prendan al Deportnauta del día miércoles. Así que ahora sí, nos vamos a ir a escuchar un tema musical de Los Rodríguez, nuestra banda del día, y también una tanda. Porque estamos bastante puntual. Sí. Casi media. Dejar que pase el tiempo con la mirada errante sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. En un lugar cualquiera, en una secundaria, carretera provincial. La luz en la ventana, brillando con el ruido de camiones al pasar. Y en la recepción hay un nombre falso. Nadie en el mundo sabe dónde estoy, sin saber, sin saber dónde estoy. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan cachetadas y ruido de cucharas y una chica dice sí. Hay un ahorcado en la puerta de al lado que dice, por favor, no molestar. Nunca más, nunca más, nunca más. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. Hay alguien ahí afuera hablando en el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan carcajadas y ruido de cucharas y una chica dice sí. Y en la puerta hay un cartel colgado. Con mi pensamiento.

No sé si se acuerdan de que Central quedó acéfalo. Se fue el presidente de Central, que era el radical... Ay, no me sale el nombre ahora. No importa. El radical. El radical que cargó bastantes rosarinos y provincianos allá de Santa Fe. Bueno, la cuestión de las divisiones inferiores en ese momento también quedaron... repercutieron políticamente y la Barrera básicamente se quedó con la representación de la mayoría de los jugadores de inferiores. Y bueno, por cuestiones de que yo no quise transar, chau, nos vemos. En realidad me echaron, no es que... Claro, no, claro, no hubo muchas opciones. Mirá, no sabía que había jugado... Te maté con ese dato, ¿viste? Sí. ¿De qué jugaba? Y yo jugué de 8, cuando Di María jugaba por izquierda. Soy de la categoría de esa gloriosa 88, que salimos campeones en séptima división. Mirá, del fútbol argentino. Sí, sí. Y bueno. Acá tenemos un entrevistado, muchacho. No, la verdad que sí. Colgamos los botines. No, teníamos que haber hecho al revés, ¿no? Claro. Que venga de movida él acá a presentarlo. Y que nos cuente, porque además no solamente es futbolístico, sino que nos pasó alguna que otra data de cómo se estaba manejando el club rosarino en ese momento. Sí. ¿No es el presidente Nero Usandizaga? Exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, Usandizaga además fue un personaje importante en la política de Santa Fe cuando volvió la democracia. Fue intendente de Rosario y además pudo tener relaciones con el Consejo de la Magistratura de Santa Fe y poner jueces que de alguna forma garantizaron la impunidad. Mirá. Un tipo pesado de Santa Fe, sí. Claro. Y además la crisis arrancó con Escarabino. Escarabino era un diariero, un canillita de allá de Rosario. Y pudo llegar a la presidencia de la mano de Poi. Lo agarró el viejo, se ve que lo convenció de tal forma que el viejo Poi puso la garompa para todos los spots publicitarios de la campaña de Escarabino. Y ese fue el tipo que realmente hundió Central. Y era el que no pudo conducir y el que se tuvo que ir porque básicamente le dieron un golpe institucional entre la barra brava Silvetti. Silvetti, que es un representante de allá de la región. Y la barra brava que siempre estuvo presente y sigue, claro, ¿no? La barra brava, el pillín, era el testaferro de este tipo de Silvetti. Y bueno, él poniendo guita y haciendo que el pillín maneje el tema de quién entra y quién no entra al club. Claro. En con respecto a si hay una cuestión de más representantes que quieran hacerse cargo de los derechos de los chicos. Bueno, consiguió echarlos a todos. De hecho, yo tenía un representante y lo echó del club. Mirá vos. Sí, con el fierro en la mano, así. En la cintura, ¿no? Perdón. Y Central, a partir de eso, empezó a hundirse de manera catastrófica, no solo en lo institucional, sino en lo deportivo. Y bueno, además, esto es contrastado con lo que el momento histórico de Newell está mostrando, que creo que es el mejor momento de la historia de Newell. Sí, sin duda. Del fútbol argentino, básicamente. La historia, sí. Y bueno, obviamente vos decías, ¿no?, que no solamente fue en términos económicos e institucionales esta debacle de Central, sino que en términos deportivos, que bueno, le costó la pérdida de la categoría y permanecer por 3 temporadas en la B Nacional. Ahora que ya se consiguió el ascenso, ¿vos creés que el club ha mejorado o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es muy difícil, ya no lo veo como antes del club. O sea, estando dentro del club, vos podés ver cómo se manejan los entramados de poder de los diferentes estamentos que lo componen, o sea... Son muy obvias esas cosas, ¿no? Sí. Ahí adentro del club son obvias. Digo, sí, digamos, se ven continuamente todos los días. Mirá, yo lo que digo, en Central, además de haber disciplina de fútbol, hay las otras ramas deportivas, que Central tiene una rama muy, muy grande, pero en realidad no tiene mucho peso en la cuestión de logros deportivos y también institucional. Lo que hay es gente que hace mucho tiempo que está en Central y eso también da una diferencia de visión de cómo se quiere el club. Y también tiene que ver, por ejemplo, con deportes más de élite y menos de élite. Pero bueno, el tema de la dirigencia futbolística tiene que ver más con lo político. Central siempre estuvo vinculado a lo que es la estructura del PJ allá en Santa Fe. Y además, bueno, el tema del negocio de lo que es la venta de jugadores. Di María fue una perla brillosa de los últimos tiempos. No pudo ser acompañado. Esa categoría 88 a la que yo pertenecí fue una de las que más jugadores podía haber sacado. No sé si se acuerdan de Emilio Vecchio, el Gordo Caraglio, Yacaré Núñez, Paglialunga de Escuadra de 5. Claro. ¿Y esa Núñez es Gervasio? Gervasio. Y esa categoría, además la 87, la, La 89 no tanto, pero la 87 y la 86 también tenía muy buenos jugadores. Y esa fue la división que. Esas fueron las tres divisiones que sufrieron más la cuestión del deterioro institucional. Y además, digamos, de que el club no podía generar políticas de contención en cuanto a los pibes que iban a jugar al fútbol. Entonces tenés atravesado un problema político más social, de hecho, que esto de que generalmente los jugadores vienen de clases populares. Los que terminaron llegando a primera no son la mayoría de los rosarinos, sino son los que vinieron del interior y se quedaron en el club, pudieron ser, digamos, zafados del contexto social. Claro. Y bueno, estos que llegaron a primera, que la mayoría son, digamos, de afuera, como que no lograron hacerse cargo de eso, de llevar adelante, tener que entrar en la historia negra del club, que es de jugar en la B. Claro, sí, además 3 años, la verdad, creo que se debe haber hecho eterno ese tiempo la B. ¿Cómo ves a Central este arranque? No debe ser muy bueno el Deportivo, ganaron ahora después de 4 o 5 partidos. Ahora nos cruzamos. Sí, el próximo partido de Boca, el próximo es el clásico rosarino. Sí, claro. Dos partidos claves, creo, sí, para Russo y para lo que va a ser. Russo, el partido clave para Russo fue este. O sea, y el tipo la acertó, puso a Niel en la trayectoria del centro de Ferrari. Sí, quizá bueno, uno pensaba que iba a meter el primero a Abreu, ¿no? Como... Claro, para mí era el cambio de Abreu. La cuestión que Russo acertó, no solo que acierta en los momentos que son los más difíciles, sino que además el tipo tiene mucha espalda. O sea, sí, no es cualquier salame que opina mal de Russo tiene que saber demasiado de fútbol, tiene que haber librado muchas batallas como para tener la boca a la altura para poder hablar de él. Sobre todo con lo que soportó en lo que fue el inicio de la última temporada de la B Nacional, ¿no? Con una racha de casi 10 partidos sin ganar. Y a la décima fecha creo que ya se habló mucho de que si no ganaba se iba. Cabeza, y bueno, de repente empezó a ganar Central y bueno, consiguió una racha como para poder ascender. Así es. Y el próximo partido, ¿no está Neri? Ajá. Mirá, recambio de jugadores no hay, básicamente. Lo que hay delantero. Sí. Pero digamos, medio campo, ¿no? Claro. La defensa también está todavía media perdida. Lo que sí, el partido de Boca va a ser como una prueba muy, muy importante, una prueba de fuego para Central. Porque después Newell, digamos, es en concreto el mejor equipo que Boca. O cualquier, digamos, el mejor equipo del fútbol argentino. Sí, sí. Lejos. Sí, sí. Entonces, digamos, ese clásico va a ser. Primero, espero que no sea tan violento como fue en la calle el último clásico que suspendió. Los clásicos de verano, no se pudieron jugar. Yo fui a la cancha, estaba pautado un partido que no se dio. Ausente sin aviso, dice la ficha de la AFA. Ausente sin previo aviso, digamos, puede ser una cuestión más de abandono, pero bueno, eso tuvo que ver con otras cuestiones más del tipo de que se cagaron a balazos en el estadio de Newell's Old Boys. La hinchada y la policía, y eso pasaba a más de 30, 40 cuadras de la cancha de Central. Eso no tenía nada que ver con el partido. La cuestión es que, más allá de eso, el clásico Central, cuando yo quiero que vean realmente, cuando vean a un chabón de Newell, a un jugador de Newell mirando el escudo de Central, quiero que vean en esos ojos cómo se ponen. Sí, se altera todo, ¿no? Ahí no va a valer tanto. Lo bien que lo está haciendo Newell. Porque, sin público bueno, visitante clásico, va a ser este. Sí, sin público visitante también. Y después de 3 temporadas, como dijimos. Así que bueno, creo que la gente de Central debe tener una ansiedad impresionante de lo que va a ser el partido que se va a dar este fin de semana. No, sino el que viene. Primero juega con Boca y luego va a enfrentar el clásico. Así que bueno, Guille nos ha contado un poco sobre la situación institucional de Central, porque la ha vivido de cerca y le dimos tipo un marco de Despelotando el Deporte, ¿no? Sí, este día miércoles. Bueno, la verdad. Y trascendimos un poco lo que es la zona, sobre todo, no solamente La Plata, sino el Gran Buenos Aires, y nos fuimos para Rosario. Y yo te quería hacer una pregunta ahí para rematar. Es si, si Di María alguna vez te pasó la pelota jugando ahí. Sí, hemos jugado. Es más, yo le pasó la pelota a Di María. O sea, el Fido, pase gol. El Fido pica por izquierda. O sea, es un avión y la pelota. Yo he jugado de 5 también y la pelota iba cruzada al Fideo. A ver. Pero te digo, 30, 40. Vos sabías que. Llegaba. Iba. Y vos le pegabas fuerte, cruzada y el tipo llegaba. Y no solo llegaba, sino que cuando la frenaba. Había jugadores que se caían. O sea, he visto cosas digamos, quebrar la cadera, claro, a Di María es muy violento. Sabela dice que tiene una agresividad mental de superior. Así que es increíble haberlo visto explotar a Di María. Y bueno, vos lo viste de cerca, seguramente por mucho tiempo, y ahora lo vamos a ver el viernes en su presentación con la selección argentina. A mí, en lo personal, un jugador que durante muchos años no me gustó, no me convencía para nada. Sentía que cuando agarraba la pelota no sabía lo que hacía. Claro, a mí personalmente, técnicamente, pero me gusta mucho, pero... Realmente me dejó callado, claro, todo el último tiempo, increíble. Está demostrado mucho. Está demostrando bastante. Bueno, la verdad, muy linda historia la de Guille. A ver si lo tenemos más seguido aquí hablando. Y posterior al clásico también. Así es. También, claro, posterior al clásico. Prometo volver después del clásico para... Ojalá. O después del domingo volvés, si querés, también. Ya empezamos a picantear otra vez. Estoy confiado. Mirá que ya. Acá el amigo bien agrandado, él había pronosticado un resultado a favor de River y ahora, como se dio la inversa, está agrandado. Así que cuidado. Gana Central 3-0, obvio, el domingo. Bueno, muchas gracias, Guille. Nosotros continuamos. Vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos con los Rodríguez, ¿o no? Así es, seguimos con los Rodríguez y ya cerramos este día de miércoles. Y no lo manden al FACA, por favor. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Que no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Que aquí no podemos hacer. último bloque de Por Nauta, un brindazo al espacio. Nos estamos quedando sin tiempo ya, ya se ha culminado este día miércoles, pero tuvimos un poquito de todo. Una entrevista... A mí, lo personal me sorprendió. Lo de, el Guille, sí, no tenía idea. Me mató. Me mató. Yo no sabía que había jugado con Di María, ese dato no lo tenía. La verdad que... Debe ser lindo, ¿no? Verlo ahora Di María y decir, sí, yo jugué con este pibe. Con este pibe, salimos campeones encima, fueron campeones en la séptima división. Habló muy bien de esa categoría, la 88. Habló muy bien, sí, y que se han perdido muchos jugadores, dijo él, por cuestiones institucionales. Por un par de radicales, ¿no? Claro, ahí metidos. Sí, suele pasar y muchos en el fútbol profesional. Así es. Pero la alegría superclásica continúa. Acá estamos. Buenas tardes de Pornautas. ¿Cómo andas, Faca? Bien, Nico. El lunes te esperaba, porque estaba el Lelo nomás. Te esperaba el lunes, estaba Calogero. Calogero. Sí, Calogero. Siempre se me mezcla. Y estaban los dos ahí, medio ahí, faltabas vos como para hacer la completa. Y no pude venir, estaba rindiendo un parcial justo en ese momento. Yo hice todo lo posible por venir también, pero sí, no. Sí, hubiera preferido venir acá igual. No, de una yo digo, capaz que está con Lanzini, que como tampoco fue a jugar el domingo, digo, capaz que salieron ahí, acá, por ahí, fueron por ahí. Porque iba a jugar la que no sé cuál, pero no lo pusieron. Y no entró, jugó Fabio un rato. Estuvo tranqui, sí, la verdad que estuvo tranqui. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A Tincho le salió bien la jugarreta con la mufa hacia River. Por suerte salió. Salió. No, me iban a matar todo lo de Boca, pero bueno. Estuvo lindo. Pero bueno, tenemos un programón para hoy. Un programón, una tarde cualquiera, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8, ¿qué se viene ahí? Exactamente, tenemos el paro de docente que ha habido en UDOCVA, que llamó el sindicato de UDOCVA en el día de hoy. Tenemos las voces del día, también tenemos varias cosas ahí, la cuestión de Córdoba, que es todo de Monsanto, Pérez Esquivel y unas organizaciones cordobesas que están pidiendo que se declare en emergencia ambiental la provincia por todo lo que fue los incendios que hubo hace poco. Sí. Y bueno, ahora va atrás de eso empiezan a aparecer quienes quieren comprar las tierras quemadas y en realidad toda la especulación que se gira alrededor, que dice, bueno, compran quemado a menos precio para construir y destruir el monte y todo. Así que hay varios conflictos con eso. Tenemos la columna de género con Aldana, tenemos la columna de cultura con Laurita Diciani, tenemos buena música, hoy es el cumpleaños de John Lennon. Así que vamos a estar pasando ahí una cancioncita de una de las personas que cambió la historia de la música, básicamente. Sí, digamos, todo lo que también, escuchamos hoy, casi que si no hubiera existido Lennon, no existiría. Cumpleaños de John Lennon y nosotros pasando a los Rodríguez, ¿no? Y los Rodríguez. Y bueno, y tan influyente culturalmente también, ¿no? Exactamente. Sí, de los todo 60. Lo que ha quedado después de también hubiera de la estado bueno andar por esos años. Hubiera estado bueno, no sé si hubiéramos quedado vivos, pero hubiera estado bueno. Claro, sí, no creo. Es lo más difícil. Sí. Después, otra cosa que yo te quería consultar antes de terminar este de Pornauta. Se largó a llover. Estoy viendo allá en la calle gotas, creo. Se complicó. Algo me habían comentado del Puma Pérez, que está ahí muy bien en la tabla de goleadores. Viene bien, no lo quemes. No lo quemes, pero ¿no? Viene bien. El último partido, igual me tiré unos metros, jugué un poco más de teo. A lo teo. Jugué un poquito más de teo, asistiendo ahí, pero viene bien, y papel viene bien. Así que bien, y bueno, y el Cáñamo también, que otro día dio un batacazo dando vuelta a un resultado con el número 9 también. Goleador, lo veo definir ahí cruzado de zurda muy bien. Otro afilado. Así que bueno, viene el Cáñamo. No sé, Rivelli, ¿cómo está? Sibeli, digo. Sibeli. Sibeli, no sé, Renato, cómo está jugando, pero bueno, es lo que hay. Ya lo vamos a ir a ver ahí a Cáñamo y a Papel también, cómo no. ¿Hay posibilidad que se crucen? No, porque los chicos están jugando en la segunda división. Digamos. Ah, ok. Pero bueno, ya vendrá. Ya llegará. Nos cruzamos, sí, el torneo pasado. Que bueno, ganó Papel. Si González sigue tirando magia y Tizaira sigue con el arco entre ceja y ceja, es muy probable que se crucen. Y el Granovalle, el Ovalle Monetti, ahí atrás en el arco. Claro, Ovalle Monetti, claro, el Seba. Y acá tenemos al Iniesta González también. Cada uno tiene gran jugador. Su referente. Pero bueno, me brindan la camiseta los chicos aparte. Está buena, ¿no? Me brindan así, desapercibida, sobria. Y la de ustedes es también. Un buen modelo. Un gran escudo. La neta lo que garpa es el escudo, más que nada garpa muy bueno, el escudo. Muy buen escudo. Así que esto va a ser una tarde cualquiera. Quédate acá por la 106.3. Nosotros despedimos hasta el viernes. Por suerte ya el clásico va quedando en el camino. Ya está. ¿Cuándo juega la Copa River? A fines de octubre, falta todavía. Falta bien, yo pensé que era todo más inmediato. Sí, no, falta, es el cuarto de final que falta un poquito. Ahí va, listo. Así que lo dejamos una tarde cualquiera, le agradecemos al Faca por... Las señas nos estaban matando. Sí, nos echan de acá, así que lo dejamos una tarde cualquiera, nos despedimos hasta el viernes. Hasta luego. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida. Debería dejarte.